Ya no existe la carta de amor, pero sí existen las canciones eternas. Para que la escuches donde estés y que sepas que te quiero. Afro Loa. Sonríe, baby, esto no es el final, esto es solo el principio. Si tienes miedo de sentirte sola, yo siento lo mismo. Hay mucho tiempo intentando y no mejora, tú hay que decirlo. Lo de volver a vernos siempre acaba mal, no hay que repetirlo. El amor de mi vida, la niña que todo a mí me cambió. Siento mucho no darte lo que te mereces, pero es que yo ya ni soy el de antes, ni pienso lo mismo, lo confieso. Si algún día en la vida creo que es el momento, te llamaré. Porque hay un montón de cosas por las que tengo que pedir perdón. Tú sola en casa y yo por el mundo sin control. La verdad no me comporté como mamá me enseñó. Pero estaba perdido y aún sigo perdido, lo siento amor. Duele, duele, duele. Duele, duele, duele. Duele, duele, duele. Duele, duele, duele. Duele, duele, duele. Duele, duele, duele. Sonríe, baby, esto no es el final, esto es solo el principio. Si tienes miedo de sentirte sola, yo siento lo mismo. Hay mucho tiempo intentando y no mejora, tú hay que decirlo. Lo de volver a vernos siempre acaba mal.